Bueno, ahora estoy leyendo, viste que uno tiene un par de libros, ¿no? Y entonces va como Pepito de los Charcos, decía mi vieja, va uno saltando de aquí para allá, medio como que cuando te aburrís, lo largás y agarrás el otro. Ahora estoy con un libro de Martín Jiménez sobre Héctor Larrea y todo su paso por la radio, que son como 60 años de la radio. Y la verdad es que, bueno, yo estoy metido ahí adentro también y encuentro algunas cuestiones que son al menos emocionantes, sí. Algunas coincidencias, algunas historias. No sé si será interesante para cualquier oyente. Bueno, a lo mejor sí. Cuando se es oyente de un tipito como Larrea, por ahí te interesa. Pero aquel que no está convencido de ser un fanático de Larrea, no sé si el libro le va a causar alguna impresión, qué sé yo. Pero de cualquier manera, yo la llamo a Fernanda Nicolini y le consulto todo, porque sin ella no soy nada. ¿Estás ahí? Estoy acá, qué maravilla. Podría ser tu terapeuta, ¿no? Tu terapeuta bibliográfica. Por ejemplo. No, Muy bueno. Sí. ¿Para cuándo el libro de la historia de Quique Pessoa? No hay mucha historia ahí. Hay que decirle a la gente de Gourmet Musical, que es la editorial que sacó el de Larrea, que vaya agendando, ¿viste? Sí. Yo no sé quién se va a animar. Claro, te digo que material no le va a faltar, ¿no? Porque a Quique Pessoa vos le pones play al grabador y el tipo habla. Sí, nada más. El tipo te llena las horas. Sí, es una máquina. Yo no sé si es importante lo que dice, pero lo dice. Lo dice tan lindo que suena importante. Eso es lo que vale. Qué maravilla. Bueno, contame, ¿qué leo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dame, por favor, recetas. Estoy harto de improvisar. Bueno, te voy a decir. Como no estaríamos viajando demasiado, o por lo menos no al exterior, sí. Tenemos mucha expectativa de empezar el turismo interno. Sé que Córdoba se está preparando, tu hostería, no sé en qué anda. Sí, estamos dudando, ¿eh? Y, viste, está incertidumbre. Hablábamos hace un rato fuera del aire de la palabra incertidumbre. Sí. Bueno, sí. Es la remera que tenemos puestos todos en este momento. Sí. Pero bueno, mientras tanto tenemos los libros que nos dan cierta certidumbre. Sí, y es este verdad. Que te traigo hoy es un libro que nos hace viajar por Berlín. Ajá. Se llama Diario Pinchado, es de Mercedes Halfon y lo editó Entropía. Ajá. Primero quiero aclarar que Mercedes Halfon es una de mis mejores amigas, entonces acá hay tongo. Pero bueno, el que avisa no traiciona, pero más allá de eso, es una gran escritora, sí. Es poeta ella. No solo es poeta, sino que acaba de dirigir un film que se llamó Las poetas visitan a Juana Vignosi, que es una suerte de ensayo biográfico de la poeta Juana Vignosi, que se murió hace unos años. Ajá. Y la nombró a ella como albacea. Ah, mira. Entonces, bueno, esto es aparte, ¿no? Pero es un dato porque es una película que se estuvo proyectando online, muy hermosa, así que si la tienen, pues si la encuentran, véanla, se las recomiendo. Bueno, pero aparte de eso, Mercedes es escritora, poeta, tiene una mirada también cinematográfica, y todo eso siempre se ve en la literatura. Ajá. A ver, ¿no? Espera. ¿Es mejor que un escritor o una escritora a la vez sea poeta? ¿Escribe mejor? ¿Tiene otro vuelo? ¿O no? ¿O son dos carriles totalmente distintos? Para mí, todo poeta es escritor. Después hay ciertas formas de mirar, hay ciertas maneras de por ahí de construir las imágenes, las oraciones que se ve. A ver, yo soy del palo de la poesía, entonces voy a tirar para mi club. Ah, sí, claro. Para mí lo que tiene la poesía es que, a diferencia por ahí del cuento o de la narrativa, es mucho más libre en sus formas, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho la poesía contemporánea ni siquiera exige una rima, una métrica. Bueno, nada, hay como una musicalidad interna que es más intuitiva que otra cosa. Me parece que eso, cuando se traslada de algún modo a la narrativa, tiene su efecto, ¿no? Hay como una búsqueda musicalidad casi que sale sin querer, que se ve. No te voy a decir que es lírico el libro, porque bueno, no estamos claro. hablando de un lirismo sí, explícito, sí. pero sí, cuando quienes lo lean se van a dar cuenta que hay como una cadencia y una musicalidad que abreva en esa mano para escribir poesía, ¿no? Ahora, ¿hay alguna diferencia de lenguaje en general, digo, ¿no? Parecería ser que la narrativa es, a ver cómo lo digo, más fácil de comprender. La poesía tiene otro vuelo, la poesía de alguna manera es más figurativa, y entonces a veces lees algunos poemas que o no entendés o no te llegan. La narrativa en general te llega. Exacto. Hay algo de eso, también hay algo de que la poesía apela a lo emocional. Entonces sí, a veces dije, terminas de leer un poema que no entendiste del todo, pero te generó algo en el cuerpo, una imagen, es verdad, ¿viste? Es algo verdad. Entró y decís, sí. ¿por qué esto me genera esto? Bueno, hay algo de esto de la poesía que apela a la emocionalidad y que tampoco está arraigada en el realismo, ahí está. Que es la tradición que, por lo menos la narrativa argentina, los cuentos y demás, sí. trae muy... encima. Bueno, este diario pinchado sigue otra tradición que es como el diario de viaje. O sea, es dentro de la literatura autobiográfica, sí. el diario de viaje es como un subgénero. Hay un pequeño engaño porque es un diario de viaje de la ciudad de Berlín que es un poco ficcionado, pero no importa eso. Lo importante es que nosotros tenemos una narradora que viaja a Berlín porque su pareja, su novio, está ya en una beca literaria. Ajá. Berlín es como la meca de quien quiere tener una beca de escritor, ¿no? Sí. El novio de la narradora es poeta, se gana una beca, y ella va a su encuentro después de algunos meses de no verlo, con toda la expectativa del encuentro romántico, ¿no? De encontrarse con, nada, sí. en una ciudad, además en una ciudad que genera un montón de expectativa. Sí. ¿Y qué pasa cuando la narradora llega y se da cuenta que parece que su pareja no tenía tantas ganas de que fuera, ¿no? Está bueno eso. Claro, sí. y la deja ahí medio como a cierta intemperie en claro, una ciudad claro. que no conoce. Sí, la recibe en el aeropuerto y le dice, ¿qué hace? Es muy interesante porque hay una imagen que la recibe sí. y le entrega una mochila y un mapa. Y en un momento del diario ya dice, claro, era un mensaje, arreglátela sola. Claro, y una brújula. Entonces, sí, claro, sí, entonces, sí. bueno, esta narradora empieza, además es una narradora muy despistada, que tampoco tiene como un gran sentido de la ubicación. Sí, sí. Y sí. no sabe nada de alemán. Lo que empeora su situación de soledad en Berlín. Exacto, claro. Un poco en algunas reseñas que estuve leyendo por ahí, viste, la comparan con Perdidos en Tokio, no sé si la viste, sí, sí, la película sí. de Sofía Coppola, que también ella es como la compañera de alguien que se va de viaje por trabajo y sí. queda medio perdida en Tokio. Bueno, hay algo de eso. Sí. Pero bueno, lo más interesante es que en estas ganas de querer conectar con su pareja que no sucede. Por otro lado, empiezo a ver como un descubrimiento de Berlín. Hay muchas referencias geográficas muy interesantes, pero no es como el Berlín turístico. Hay algunas referencias, algunos datitos, sí, pero sí. es un poco el Berlín al que ella accede caminando sin perderse, o ajá. puede tomar solo una línea porque sabe cómo ir y volver. Y en el medio, acá hay como, es lo interesante, el trabajo literario, ¿no? Empieza como a recuperar también quiénes escribieron otros diarios, ¿no? Y sí. el gran diario de Berlín es uno de Walter Benjamin, que es cuando él era muy joven, sí. casi de infancia, que tiene como unos recuerdos en Berlín, y ella como que recupera algunas de esas entradas, también sí. hace mención a Brecht, porque bueno, ella también es del mundo cultural, entonces también le interesa ver qué escribieron otros estando sí. en esa ciudad. ¿Y cómo supera la? Porque yo me imagino un viaje a Berlín, pero ¿cómo se supera la barrera de ese idioma absolutamente incomprensible? Es muy bueno, hay unas pequeñas escenas donde ella dice que se relaciona con sonrisas, ¿no? Ah, como, claro, sí. Sonrisas sí. y cabeceos, entonces de pronto hay un momento bueno. en el que va a comprar una postal, creo que es una postal de Benjamin, si no me equivoco, sí. y claro, la vendedora le sonríe, ella le sonríe, y después vuelve y compra otra, porque es como un lugar en donde se sintió cómoda. Ya, claro, claro, entendió, claro. ¿no? Ya generó una amistad, una cofradía allí de claro, sonrisas. Claro, tal cual, y también ella lleva como un diccionario muy básico de cómo se dicen las cosas en alemán, pero después también busca como una palabra en alemán y se da cuenta que esa palabra tiene 20 definiciones, ¿no? Entonces hay algo también muy interesante con el alemán y lo que genera esa imposibilidad. Es como un diario de la imposibilidad, imposibilidad de conectarse con su pareja, imposibilidad con el idioma, pero aún así ella va construyendo como una geografía particular dentro de Berlín, muy hermosa, muy bien escrita, y tiene algunas aventuras, ¿no? Sí. Se va a un bosque, hace como algo de orientación, con una suerte como de Boy Scouts alemanes, que no son Boy Scouts, no importa, un grupo de orientación. Hay una pequeña aventura. Pero bueno, es un libro bastante, es muy ágil. No, la imagen del vago entregándole el manualcito y la mochila, esa imagen es impresionante. Es todo. Entonces, claro, y por otro lado están como, viste, los becados de Berlín que tienen su vida aparte, claro, y ella queda afuera. Claro. Así que es muy hermoso porque primero quienes conocen Berlín van a reconocer algunos lugares y quienes no lo conocen no importa porque podés viajar con este pequeño diario de viaje, se llama Diario Pinchado, por esto como, bueno, nada, que es algo que no sale del todo bien. Y es de Mercedes Halfon, así que lo ultra recomiendo, especialmente para las vacaciones, para salir un poco del estado, el contexto de pandemia que veníamos hablando. Yo tengo un nieto que por ahí me manda algunos mensajes y dice, en contexto de pandemia no se puede. No, es infernal. Bueno, nena, ¿me mandás un trocitín para que yo lea? Te mando, claro, te mando. Dale. Bueno, Kike, un placer como siempre. Y bueno, seguí con Etito, léetelo rapidísimo. Abrazo grande. Abrazo. Chau. La escuchaste a Fernanda Nicolini. ¿A dónde? Y aquí, en El Desconcierto.